Martes. Salud. Dios les dijo a los israelitas: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. ¿Cuáles son algunos consejos sobre la salud que Dios les dio? Levítico 7:22-26. Habló Jehová a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto y la grasa del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Cualquiera que coma grasa de animal, desde que se ofrece a Jehová ofrenda quemada, la persona que la coma será eliminada de su pueblo. Además, no comeréis nada de sangre en ningún lugar de donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Levítico 11:1-8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Levítico 13:46. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento vivirá. Durante siglos, la lepra y la peste negra esparcieron temor y terror entre la humanidad medieval. Solo cuando los líderes religiosos recordaron que la gente afligida con lepra en la Biblia era separada y excluida de la comunidad, y aplicó este principio a las víctimas de la lepra y de la peste bubónica, se detuvieron estas plagas. La mayoría de los pioneros adventistas del séptimo día no fueron reformadores de salud. En la conferencia del sábado de 1848, probablemente estuvieron sentados juntos, comiendo costillas de cerdo para el almuerzo. En una visión, en 1848, Elena de White vio que el tabaco, el té y el café son dañinos, pero llevó varios años convencer de ello a los feligreses. El 6 de junio de 1863, Elena de White recibió una visión en la que le fue demostrada la necesidad de una reforma en pro de la salud. Vi que era un deber sagrado atender nuestra salud y despertar a otros ante su deber en este sentido. 2 años más tarde, el 25 de diciembre de 1865, se le mostró que los adventistas del séptimo día deberían establecer un instituto de salud. El Instituto de Reforma de la Salud del Oeste fue establecido en Battle Creek. Abrió sus puertas en 1866 y fue el primero de una red de más de 300 hospitales, clínicas y dispensarios que opera la iglesia actualmente. ¿Qué podemos decir a aquellos que pretenden que Elena de White copió el mensaje de salud de otros reformadores de salud de su tiempo? Investigaciones recientes acerca del mensaje de salud de Elena de White han revelado que hay una gran diferencia de calidad entre los principios de salud que dio Elena de White y los que defendían los reformadores de la salud de su tiempo. La ciencia médica moderna ha verificado un alto porcentaje de sus principios de salud, mientras que las fuentes de las que supuestamente copió tuvieron un bajo porcentaje de principios de salud que han sido verificados. Esta diferencia indica que la señora de White tenía información que no podía haber venido de ninguna fuente humana disponible en ninguna parte en el tiempo en que ella vivía. El mensaje de salud es un don maravilloso que Dios nos dio. Como todos sus dones, puede ser abusado y así ha sido realmente. ¿Cómo podemos evitar transformar este don en una maldición?